Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta linda noche. Bueno, pues un día inhábil para la mayoría de la gente, primero de mayo. ¿Le tocó a usted desfilar? ¿Fueron ustedes a desfilar? Ya no se usa el desfile, ¿verdad? No, ni chance. Pero bueno, quédese con nosotros, Día del Trabajo. La manera, creo yo, bueno, esa es mi opinión, de honrar verdaderamente el trabajo, pues es trabajando, ¿no? Creo yo que así debería de ser. Así debería de ser. Pero bueno, nuestras costumbres también son ricas, ¿no? Porque claro, pues, si usted se fue a la playa, por ejemplo, el día de hoy, pues quédese con nosotros, tenemos una linda conversación hoy. Arrancamos el programa, este es el programa número 3344, Noche de Coparmex. Vamos a tener a esta banda Cret. Banda Cret es una banda norteamericana de rock fundada en 1995. Este es My Own Prison. Esta es la canción y el álbum debut, así se llama también, de la banda de rock Cret. Vamos a tener rock and roll, como siempre, ya saben, el touch de la semana. Ahora sí que, bueno, yo sabía que los días festivos, cuando caían a mitad de semana, no se pasaban a lunes o viernes. Pero el día del trabajo, ¿no? No. ¿Qué pasó? Mitad de la semana, Tucho. Mitad de la semana, pues ahí está. Para que nos relajemos un poco. Para estar relajados, pues sí. Que termine bien. Y bueno, gracias al equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado de la nube, conectado en permanente comunicación con usted. A través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, para aquellos que no laboraron, pues qué dicha, y para nosotros que sí laboramos. Oye, pues, no, pues el trabajo ennoblece. Por supuesto. Alimenta que el sí. Alma, el espíritu. Así y por supuesto es. El bolsillo también. Y el ocio es todo lo contrario. No. No, pues, sí, ¿verdad? El ocio puede también crea dejarte, malos hábitos. Puede dejarte dinero. Ah, sí. Dependiendo. Ah, como la apuesta de hoy con el partido. No. Ah, bueno, gané, tuve la fortuna. Les mando saludo a todos mis amigos de la cantina de la Reforma. La cantina de la Reforma. Le atiné al partido Barcelona, Liverpool. Liverpool. ¿Quién habrá ganado? ¿Lo viste? Sí, ganó 3-0 el Barcelona al final. Ah, pues ahí está. Pero pues digo, bueno, gracias que me acordaste de eso, Micho. El ocio también te puede dejar dinero. Para que así es. Oye, pues, si lo haces bien. Por cierto, pues vaya, dese una vuelta a la Reforma. ¿No la conocen, chicas, la Reforma? No. Auténtica, la auténtica cantina mexicana aquí. Así es. Ya hay pretexto, ¿sí? Después de... Ah, pero claro que sí, tan rico que se come ahí. Pero bueno, déjenme les presento a nuestros invitados de Coparmex, empresarias ellas, Beatriz Ortiz, presidenta, y Carolina Cruz, vicepresidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes aquí de Coparmex Mérida. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Gracias por venir aquí al programa. No, al contrario. Gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio y por invitarnos. Ya tenía rato que no venía, ¿no? Porque sí, han venido casi cada año. Bueno, así tú es. Que te estás religiendo, Betty. Ahí andamos, precisamente para invitarlos a un evento. Qué bueno. Oye, ¿cómo van? ¿Qué hacen ahí? Pues yo sé que lo que hacen en Coparmex es voluntario. Pero ¿qué hacen? ¿Cuál es el objetivo de que ustedes estén en la Comisión de Empresarios Jóvenes? Pues principalmente lo que hacemos o lo que trabajamos mucho es, uno, empoderar a los jóvenes, obviamente cada uno en sus áreas y en sus respectivos conocimientos y actitudes que tienen, y por otra parte también impulsamos mucho el tema del emprendimiento. Correcto. Con todos estos cambios sabidos y por haber, que creo que ya todos hemos escuchado por ahí en redes, en los medios y oye, todo lo sí, que se viene, habido, ¿no? Correcto. Para el tema del emprendimiento, pero creemos que es la oportunidad idónea para demostrar de qué estamos hechos y para demostrar que, como dicen por ahí, sí sabemos chambear y sí lo hacemos bien, ¿no? Y también trabajamos mucho temas de networking, de hecho, Caro es ahí nuestra líder experta en alianzas comerciales. Ah, muy bien. Sí, y también hay un punto importante en la parte de responsabilidad social. En Correcto. La comisión tenemos ahí como valores importantes, pues estar haciendo campañas. Hubo una muy, muy sonada hace unos dos, tres años, que yo no doy mordida. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, aquí lo platicamos, sí, me llegó la información. Entonces, como que sí tratamos tanto de ver la parte de formación empresarial y emprendimiento, pero también haciéndonos conscientes de que, pues, como empresarios hay que hacer un aporte a la sociedad. Por supuesto. Y concientizando a los mismos empresarios en sus negocios, pues, primero parte de los mismos colaboradores para con la sociedad, ¿no? Qué bueno, creo yo que son los cambios que el mundo globalizado y el mundo tecnológico y esto de la cuarta revolución sí. industrial, no de la cuarta no transformación, de la transformación. Eso, no, porque eso no es tema, oye. Sí, eso. Pero de la cuarta revolución industrial que nos ha traído sí. un cambio importantísimo hasta la manera de hacer negocios, ¿no? Así es, de hecho, justamente hace un momento platicábamos eso, ¿no? Que ya nos podemos dar el lujo de, si nos sabemos organizar, trabajar a lo Correcto. Mejor desde casa. Y eso nos ayuda a eficientizar un poco en temas de tiempo y sobre todo de inversión en los negocios. Por supuesto, quien. Por supuesto. Todavía la semana pasada teníamos una junta, literal. Betty nos decía, nuestra junta va a ser de 30 minutos con una aplicación muy buena que se llama Sana. Okay. Literal, 30 minutos. O sea, creo que fue más efectiva esa junta sí. que las que tenemos Correcto. Normalmente. Les voy vivo. A recomendar un libro, no me acuerdo del nombre, pero ahorita lo busco, que se llama The One Minute Manager. Uh-huh. Okay. Es un libro chiquitito. ¿Sí? Es un coach que escribe cómo ser un gerente okay. en donde tus juntas sean más. Con sean tu más. Gente, tu equipo de trabajo, un minuto. Está buenísimo. Yo así cuando vi el... Yo creo que sí. Eso es una buena idea. Nos acaban de dar. Sí. ¿Qué? Ese va a ser nuestro objetivo entonces. Y yo cuando leí el título, cuando me llegó el libro en las manos, yo dije, ¿cómo puede ser? Claro. Y lo empiezas a leer y te das cuenta lo que este cuate propone, cómo lo hace él en su okay. negocio. Uh-huh. Es un minuto. Y buenísimo para buenísimo. Aplicarlo entonces. Y bueno, sobre todo ustedes, porque ustedes están en el... Yo le llamo voluntariado, porque es eso, ¿no? ¿De veras? Así es. O sea, ¿por qué hacen? A ver, ¿por qué hacen en Coparmex lo que hacen? Porque no les pagan. No. Bueno. Yo creo que hay, no, hay no formas pagan, de... Porque todo no, ya mundo sé nos que no. Todo mundo nos pregunta, ¿no? Inclusive no, nos ha preguntado, oye, ¿y tu oficina cuál es? Y yo, bueno, pues, sí. no, ¿no? O sea, es un tema... Yo creo que es más un tema de compromiso de nosotros hacia la sociedad y Exacto. de querer aportar las cosas de valor que nos va a ayudar sobre todo para trabajar en conjunto y para crecer todos por el bien de México y por el bien de los emprendedores y empresarios jóvenes. Correcto. Yo creo que esa es una respuesta formidable. Totalmente Qué bueno coincido. Que tienen esa conciencia, porque eso es lo que requiere el mundo actual, el empresariado actual, eso es lo que necesitamos, ¿no? Sí, y aparte, algo que también siempre hemos platicado, creo que es un momento que tú como empresario te ayuda... No quiero decir desajenarte tu negocio, pero sí te ayuda a actualizarte, ya a conocer y escuchar otras experiencias de empresarios que están viviendo lo mismo que tú. Por supuesto. Entonces enriquece mucho, pues, esas experiencias, ¿no? Al final del día. O sea, estar en constante actualización y crecimiento personal y empresarial. Y también, pues, terminan siendo un apoyo para los empresarios sí. jóvenes, ¿no? Así es, termina siendo por ahí nuestro... Terminan siendo hasta el coach. De conferencias y coach, amigos, todo. La verdad es que sí. ¿Cuántos empresarios jóvenes tienen ahora inscritos? En Coparmex Mérida somos 53 empresarios jóvenes inscritos y hay unos que ya se están sumando al proyecto también. Por supuesto. Como comisión ya en cuanto a directiva somos 10. Somos 10, 12 okay. personas trabajando y de hecho lo que platicamos es que ya logramos encontrar el talento de cada quien. Sí. Entonces okay. ya estamos como que enfocados en el área y en el área de conocimiento que cada uno tiene, enfocado también a su negocio. Porque tampoco por se trata de que termines haciendo tareas o que te involucres en algunos temas que muchas veces por falta de tiempo ni siquiera te das la oportunidad de capacitarte, ¿no? Entonces, si sabemos que es tu área de oportunidad y de expertise, con eso trabajamos. ¿Qué es? Los nuevos modelos colaborativos, los nuevos modelos del coworking, los nuevos modelos que pues si no los adoptamos, pues no vamos a salir nos de donde estamos. Intento. De veras. Entonces, de eso vamos a platicar, porque mire, ellas, pues empresarias y con una carrera ya muy importante y sus testimonios, pues podemos aprender mucho. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. My Sacrifice, así se llama esta canción, es una canción de la banda norteamericana de post-grunge. Pues así, pues no sé qué quiere decir post-grunge, pero bueno, es un modo, un género de rock de la banda Creed. Este es su primer sencillo de su álbum Waterer, que fue lanzado y llegó al puesto número 4 en la lista de Billboard 100 en febrero del 2002. Buena música, esta banda Creed toca buen rock and roll, y bueno, ya la hemos tenido aquí en Fórmula de los Negocios. ¿Cómo no? Pues si ya 3,344 programas. Un montón, ¿verdad? Gracias, pero... Padre. Ustedes, bueno, Freddy, tu papá, sí. Le mandamos un saludo a don Freddy Ortiz. Pues él estuvo aquí hace como más o menos 8 años. Sí, creo. Por Juan José Abraham... Sí. De la feria, aquí íbamos a Ismaquil a transmitir, ¿te acuerdas? Sí, ahí los conocimos. En la oficinita. Sí, fíjense ya cuánto tiempo, pero bueno. Te tocó ir. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de 1 y 2 pisos a elegir. Mire, yo siempre les recomiendo que se den una vuelta a Grupo Sadassi. El fin de semana es ideal porque ellos trabajan el fin de semana y están puestos para servirle. Yo lo invito a que visite el fraccionamiento, se dé una vuelta por las amplias avenidas. Verdaderamente la urbanización que Sadassi hace en estos fraccionamientos es de primer mundo, le pudiera yo llamar. Amplias avenidas, todo lo que necesites lo encuentras dentro del fraccionamiento. Escuelas, hospitales, supermercados, la verdad que una planeación urbana buenísima. Y sobre todo, ellos construyen ya las casas con ecotecnologías, lo que te permite ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente, pues que está de moda hacerlo porque nos estamos acabando el planeta y entonces tenemos que contribuir nosotros desde casa, pues una casa adecuada ya con ecotecnologías para que podamos contribuir a esto. Pregunta por la hipoteca verde, que como derechohabiente del Infonavit tienes derecho y puedes tener equipamiento adicional. Contacta con los asesores certificados que te van a ayudar a buscar el mejor esquema de crédito para que estrenes casa. Ya estamos pues a finales de abril, ya digo finales de abril, primero de mayo, día del trabajo, ya estamos en mayo. Qué rápido se pasó el año, qué horror. Pero bueno, visita, no dejes pasar más tiempo, háblales, haz una cita, 176-3050, estamos para atenderte y asesorarte sin costo. 176-3050, Grupo Sadassi. Las mejores casas y más. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, que nos acompañan nuestros invitados de Coparmex esta noche. Las empresarias Beatriz Ortiz presidenta, y Carolina Cruz, vicepresidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Mérida. Y me acompaña Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, regresar con Beatriz y con Carolina para que nos platique, pues, qué les trae por acá en cuanto a anuncios y bueno, más que nada la actividad que tienen, ¿no? Mañana tienen una actividad. Platicarnos un poquito en qué consiste, cuál es el objetivo, cuáles son las etapas. Cuéntanos un poquito, Bea. Así es, digo, pues invitarlos para que nos acompañen mañana en el marco del encuentro anual de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Mérida. Vamos a traer un excelente amigo y una excelente persona, se llama Genaro Mejía. Él es director editorial de la revista Entrepreneur y viene el día de mañana para apoyarnos con unas conferencias en una universidad, y posterior va a estar con nosotros en Coparmex Mérida en punto de las 6:30 de la tarde en el marco del encuentro anual. ¿Va a dar una conferencia en la Coparmex también? Así es. Ah, ok, perfecto. De hecho, el tema está no interesante, sino lo que le sigue. El tema es tu historia de héroe emprendedor, pero ante los medios, donde él nos va a compartir un poquito cómo, pues, desarrollar lo que somos, lo que hacemos, pero de una manera que, pues, obviamente que atraiga y que la gente lo pueda entender para que uno se dé a conocer más y demás. Entonces, él, con toda la experiencia que trae en esta revista, pues sí les va a compartir muchas herramientas, muchos tips, tanto emprendedores como empresarios, pero con la idea de que cada uno empiece a construir, pues, esta historia que ya trae cada uno, ¿no? Y punto y aparte de la conferencia, pues se va a hacer un espacio para realizar la toma de protesta de en este caso, el de Beatriz, que gracias a Dios este año. Segundo año. A ella, la verdad, la tenemos y la verdad no es porque sea una gran amiga, ha hecho un increíble trabajo. O sea, fue capaz de encontrar el talento en cada uno y hacer un equipo, la verdad, muy, muy unido. Y al final, algo que queremos y nos encantaría que nos acompañen es que también queremos hacer un networking con toda la gente que esté presente, con la idea de que, bueno, vamos a aprender, nos van a acompañar en la toma de protesta, pero también que nos conozcamos, ¿no? Sepamos qué está haciendo cada uno desde sus negocios para llegar a hacer algún tipo de alianza empresarial. Oye, y una revista, pues, aparte de reconocida, su página es formidable, o sea, sí, verdaderamente ellos han desarrollado el medio digital, creo que de los primeros y en este ramo, ¿no? Creo que uno de los valores agregados que tienen es los expertos. Sí, cómo no. La cantidad de expertos que literal se han detenido a buscar gente muy actualizada, con temas en giros restauranteros, en giros de todo el ecosistema empresarial, y pues eso te ayuda a encontrar otras alternativas. Déjame decirte que para mí, que hago yo la producción del programa, es fuente la página de Entrepreneur. Principal. ¿De veras? Sí, lo creo. Porque encuentras de todos los temas, de todas las áreas, y gente muy reconocida como Genaro. Sí, entonces es impresionante. Y bueno, esto es un mensaje muy importante para los empresarios. Nosotros aquí en el programa hemos hablado mucho de la transformación digital. Sí. O sea, ya, y bueno, ustedes jóvenes empresarios, pues el mundo, bueno, ustedes nacieron ya con el mouse en la mano, ¿no? Ya con eso. Ahorita, ¿no? Ya mis hijos con el celular. Pero es las empresas tienen que entrar al mundo digital ya no es opción. Así es, yo creo que es un tema de también estar conscientes y aceptar que llega un punto en el cual, pues, como mencionas, no hay opción y hay que empezar a emigrar hacia eso, no tanto porque sea únicamente la tendencia, porque por ahí he escuchado que dicen, no es que es la tendencia, no es la tendencia, es la necesidad. Estamos emigrando a eso, ¿no? Es correcto. Si damos un paso para atrás o volteamos a ver al pasado, los celulares no existían. Y claro, yo me acuerdo, una vez lo hemos platicado, ¿no? Yo me acuerdo que hasta en la preparatoria yo llevaba la máquina de escribir y era, wow, me están enseñando a trabajar para el futuro, ¿no? Y hoy en día me preguntan, y me topé a la maestra hace como mes y medio más o menos, y le dije, maestra, Me encantaban sus clases, pero la verdad es que no uso la máquina de escribir. Nadie. Y se empezó a reír y me dijo, sí, ya esa clase ya no la damos, no te preocupes. Ya se descontinuó, ya la descontinuó. Pero te sirvió sí. Para el teclado de la sí, computadora, sí, escribes sí, rapidísimo. Te lo digo porque yo también tomé taquigrafía, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero hoy ya, por ejemplo, puedes dictarle a Siri. ¿A Siri? ¿No? Alexa. O a Alexa, ¿no? O sea... Eso es, y yo creo que el mensaje que trae Genaro va a tocar bueno, estos temas en el totalmente. Emprendurismo, ¿no? Así es, creo que es un tema de ganar para todos. En esta ocasión Genaro es la primera vez que visita Mérida. Ah, mira. Sí. Y la verdad es que yo creo que nos va a dejar un mensaje increíble. He tenido la oportunidad de platicar con él y de escucharlo. Y creo firmemente que es un mensaje que ya es justo y necesario que escuchemos todos para también cambiar ese chip y ayudar sobre todo a las nuevas generaciones. Y viene con un chip también muy bueno de hacer algo, ¿no? O sea, de hacer algo con Coparmex Mérida, con la gente que vaya a asistir, entonces... Con los empresarios también. Sí, con los empresarios. Entonces sí vale la pena asistir, a escucharlo y llegar a ser, pues... ¿Esta es entrada libre o tienes que ser socio? ¿Cómo está la entrada para este evento? Es entrada libre, de mañana. Tiene una cuota de recuperación de $350. Okay. Tenemos un link que podemos compartirles en un momento donde se pueden registrar en una plataforma, pero también van a poder pagar el día de mañana. El día de mañana problema. O se podrían comunicar también directo a Coparmex Mérida y ahí con mucho gusto los podemos atender. Si no, los esperamos mañana en punto de las 6:30 de la tarde. 6:30 en Coparmex. Coparmex Mérida. Que es el evento. Y bueno, y dinos viene cuánta gente viene de Coparmex, de la Comisión de Jóvenes Empresariales, porque también estás a nivel nacional, ¿no, Betty? O sea, así es, platicamos hace un momento, ¿no? Ya lo vamos a escalar un poco más, logramos que, pues, no, creo que, sí lo siento, ¿no? Creo que no es un logro solo mío, también es un logro de toda Por la comisión. Supuesto. Creo que es un logro y es un trabajo, es el resultado de un trabajo en equipo que hemos estado llevando desde hace poco más de un año. Y bueno, ya está rindiendo frutos afortunadamente y hoy en día ya formamos parte de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes. Actualmente soy delegada de la región sureste del país. Pues vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Ya mero nos quedábamos con la musiquita. One last breath, porque la plática está muy buena entre bambalinas. Pero gracias por acompañarnos. Esto es CRET, One Last Breath. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adi Timper. Bueno, ayer estuvo con nosotros Mario Gamboa Niquete. Él es el dueño y director general de Adi Timper, que va a tener su feria Expo Adi Timper este 3 y 4 de mayo en las instalaciones de la Canaco, así es que no pierdan la oportunidad de ir, porque Adi Timper somos tu mejor solución para pinturas impermeabilizantes, aditivos para concreto, aislantes térmicos y recubrimientos. Y bueno, ellos en la exposición van a tener más de 26 expositores. Van a dar talleres, van a dar pláticas, va a haber comida, va a haber refrescos, la entrada es gratis y todo en la Canaco. Así es de que no pierdan la oportunidad de darse una vuelta el viernes a partir de las 12 del día. Y también pues visite las sucursales de Adi Timper. Ellos tienen 6 sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, Plaza Royal, en Cauquel, Periférico, Progreso, y una nueva en Oriente, allá en la avenida Quetzalcóatl, número 150, por 10 y 14, Colonia Miraflores. Así es de que acércate el viernes a la Canaco, las instalaciones que están sobre, casi enfrente de la Clínica Mérida, ahí en la avenida Itzáes, ahí está la Canaco, y el viernes a las 12 dan la inauguración de esta expo, y vas a aprender, y también vas a poder comprar todo lo que Adi Timper te puede ofrecer. Visítanos 3 y 4 de mayo en la Canaco. Bueno, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Coparmex, los jóvenes de Coparmex, la Comisión de Empresarios Jóvenes, Beatriz Ortiz, que es la presidenta, y Carolina Cruz, vicepresidenta. Y bueno, ellas también son empresarias, así es de que... ¿Con qué seguimos, Laura? Todólogas. ¿Eh? Pues que nos platiquen un poquito más de lo que viene siendo la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Mérida, porque yo me imagino que habrán muchos entrepreneurs allá afuera que también no saben de lo que se están perdiendo, sí, sí, al no pertenecer a esta parte de la Coparmex, ¿no? Así es. De hecho, por ahí platicamos también que muchas veces la gente nos pregunta, oye, ¿y yo qué gano, no? Sí. O sea, ¿qué es lo que me deja a mí? Y yo creo que la mejor respuesta que alguna vez pude escuchar y que creo que fue la que me cautivó a mí para seguir en esto, es no tanto qué ganas, sino qué estás dispuesto a aportar. Porque al final de cuentas esto es un ganar-ganar, ¿no? Correcto. A lo mejor y no tienes... Y la realidad es que a lo mejor no tienes una ganancia económica o un ingreso versus el tiempo, lo que estás aportando, ¿no? Pero yo creo que sí me he llevado muchísimas alianzas, me he llevado muchísimos aprendizajes, mucho acercamiento, sobre todo tanto con emprendedores como con empresarios que muchas veces los veías pasar y ni siquiera te volteaban a ver o no sabían que existías, ¿no? Claro, pero claro. También el hecho de que ellos sepan y que te vean que estás en Coparmex y que formas parte de y que estás dispuesto a aportar ese granito de arena adicional a todo el esfuerzo, todo lo que haces de día con día, también te hace a ti como persona tener una credibilidad impresionante, y eso es lo que te ayuda o eso es lo que te da esa fuerza o ese pilar para presentarte, llamémosle, con las grandes empresas o con los grandes monstruos, y hace que se achique un poquito el claro, temor o el miedo a, oye, es que a lo mejor y no ven mi empresa, ¿no? Porque es pequeña, uh-huh, o porque estoy iniciando. Sino que sí hemos logrado ser ahí ese, el famoso match, para que también nos vean a nosotros como los empresarios del futuro y como los futuros proveedores o los futuros clientes de esas grandes compañías. Y bueno, yo creo que ahora en el mundo globalizado, el pretender solito como empresa, no, grande o chica que seas, y mantenerte aislado, hoy ya el mundo no está en esas condiciones. Necesitas pertenecer a estas asociaciones. ¿Qué mejor que el sindicato de empresarios? Digo, sí, ¿no? O las cámaras, pero qué mejor un lugar donde te encuentras, como dices, Betty, pues gente empresarial, y los ves de tú a tú, porque claro, son empresarios, no importa el tamaño, y además trabajando para los empresarios. Es correcto. Así es. Que es que esa parte es fundamental, ¿no? De hecho, algo que nos gusta mucho, tenemos un grupito de, bueno, de esos tantos de WhatsApp, pero de verdad que este se ayuda mucho, porque nunca falta, ¿no? Alguien que pregunta, oigan, tengo este caso con este colaborador, o tengo este caso con esta regla, y ayuda literal que todos inmediatamente, aunque muchos no se conozcan tanto y demás, inmediatamente están recibiendo una recomendación, un apoyo, o si tú hablas directamente pues con alguien de Coparmex, te apoyan en la parte legal, que a veces como empresario pues sí conoces, pero de manera muy superficial, y que inmediatamente te tienen una respuesta, ¿no? Y otra cosa que también ayuda bastante, pues es, yo siempre lo he dicho, no puedo decir su nombre, pero en una ocasión, en una plática hace unos 7, 8 años ahí en la Coparmex, un empresario nos decía, si ustedes no se enfocan y se especializan en algo en sus negocios, nunca van a seguir avanzando. Entonces, son cosas que también te van enseñando bastante a nivel personal y empresarial, ¿no? Que tú te enfoques en algo y que con todas las actividades que vamos haciendo, vas desarrollando otras competencias. Ah, por supuesto. Entonces, desde buscar patrocinios, buscar hacer eventos de temas de interés con la gente, ¿no? Decir, bueno, este año no va a ser alguien local, vamos a traer a alguien nacional y de una revista muy reconocida que aporte. Y que verdaderamente te aporte, precisamente. O sea, hoy el secreto en las comunidades, sí, es un aprendizaje continuo. Es correcto. Si no buscamos aprender, y bueno, lo decía Jack Ma, este empresario de Alibaba, que él decía, miren, a sus hijos ya no los manden a que sean, que tengan toda la información que se tiene hoy en las computadoras. Mejor cómprenle una computadora. O sea, no, de veras. Sí, es que sí. Ya no tenemos que preparar a nuestros empresarios para que sean una computadora. Mejor, pues compren una computadora, porque de veras. Sí, que la aprendan. Y van a ser, la computadora siempre va a ser más rápida que ya uno. Ya es un tutorial. Uno lo que tenemos que hacer es lo que hacen ustedes. Relacionarnos, convivir, para hacer una sociedad moderna en la cuarta revolución industrial. Oye, aquí hemos hablado mucho en el programa de la inteligencia artificial y de cómo va a estar cambiando hasta el mundo laboral la inteligencia artificial. Y ustedes son los que deben de estar aprendiendo de todo esto. Genaro debe de saber, sí, me imagino, sí, que no, en su plática va a estar este tema, ¿no? Sobre eso. Así es. Y yo creo que algo que alguna vez escuché de nuestro presidente José Antonio Loret es que me decía, no importa al final de cuentas cuántas tareas hagas, lo que importa es que sepas por qué se hacen y correcto, cuál es el objetivo. Porque si no sabes por qué lo estás haciendo y hacia dónde quieres ir, aunque hagas tu checklist y cumplas al pie de cañón el reglamento, no vas a entender el por qué se hacían las cosas, ¿no? Correcto. Y la idea es trabajar sobre ello. Nosotros, a esto que le llamas, nosotros le llamamos ese propósito. Así es. Que sepas por qué haces lo que haces, ¿no? Aunque no te paguen a veces. Sí, ¿no? ¿Y a dónde te estás encaminando? ¿No? ¿Cuál es el camino, el rumbo que estás construyendo y en quién te estás convirtiendo? O sea, realmente a fin de cuentas hacemos varias labores, varias cosas, tenemos diferentes relaciones con diferentes personas en nuestro día a día, pero todo eso en la mente debemos de tener nosotros muy claro. Si eso nos está llevando a ser esa persona en la que nos queremos convertir. Te quieres convertir. Es correcto. Así es. Sí. Mejor versión. Una mejor versión de uno. Nosotros mismos. ¿Cómo te veías hace un año? Me acuerdo que veniste. Ya te lo puedo veniste, decir. No, espérate. Vino, sí, pero. Yo te lo puedo decir. Que cara te lo comente. ¿De veras? Sí. No. ¿Se transforman? Sí, la verdad es que sí. ¿Tú veniste antes de ser presidenta? Sí. Sí. ¿Venías con Gomori? ¿Cómo se llama? Con Diego. Diego. Con Diego, sí, sí. Y luego veniste cuando estabas ya también tomando posesión. Empezando. Así es. Y luego veniste hace un año. Bueno. Hace un año para otra entrevista. Correcto. Igual. Así es. No, pues ahí andamos. ¿Cómo te ves ahora? ¿Sí ha habido cambios? Sí, yo creo que un cambio de más de 180 grados. Ahí está. 360, vea. ¿Eh? No, pues ya regresó al no, porque punto, sería lo mismo. 180. Pero amigos, eso, este testimonio es de lo que hay que aprender, es lo que vale oro. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios escuchando What's This Life For? ¿Para qué es esta vida? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? Yo le invito a que lo haga. ¿Para qué? ¿Para qué estás en esta vida? Que bueno, yo creo que eso se lo habríamos de preguntar a Andrés Manuel, ¿no? Porque como que todavía no entiendo que, ¿no? ¿Para qué viene pues esta vida? Vino a platicar todas las mañanas. Sí, no, bueno. Yo creo que bueno, todo se me ocurre así como para poder centrarlo, ¿no? Pero bueno, este What's This Life For es una canción de la banda americana de rock Creed. Este es el sencillo de 1997 del álbum My Own Prison. Es una canción pues que alcanzó buen nivel, el número uno en el Billboard Hot Mainstream Rock Track en Estados Unidos. Buena música, buen rock and roll. Mire, es miércoles y mucha gente, yo sé que no trabajó. Ahorita es buena hora para que salga. Hizo calor. Mire, no tanto la temperatura que marcaba, sino la sensación térmica. Hoy sí se elevó. Yo alcancé a ver, estábamos a 37 grados, pero marcaba una sensación térmica de 48 grados. O sea, verdaderamente se sentía el calor infernal. Pero bueno, pues estamos arrancando el mes de mayo. Tradicionalmente, bueno, no es tradición, pero normalmente aquí en Yucatán es el mes más caluroso. Así es de que hay que prepararse, ya sabe. Cuando rebasa 35 grados la temperatura, crioterapéutico el asunto, no es más que cargar una hielera bien equipada, llenita de hielo para que, pues, evitar los golpes de calor. Oye, es recomendación médica, no estoy haciendo ningún invento. Aquí nos lo dijo un doctor, que la crioterapia es buena. Cuando yo le dije, oiga, ¿y podemos cargar una hielera con hielo? Dijo, sí, es lo mejor. Entonces... Oh, te sientas encima para que se te enfríe todo. Te refrescarte, en segundos. Pero bueno, gracias, buena música, gracias por acompañarnos. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Claro, ¿qué que traes, sí, Robert, Laura? Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de perritos callejeros, Roberto. Ahorita que platicas de este calor intenso que hay, pues recordemos que estos son seres sintientes, que sufren, que requieren también de la atención humana. Y que bueno, en muchas zonas de la ciudad hay diferentes, pues, cantidades, hay en zonas hay más perritos que otros. Y bueno, nada nos cuesta poner una palanganita ahí con agua en la calle para estos perritos, para que se refresquen un poquito. Pero bueno, realmente el mensaje importante de la noche de hoy, de esta ventana ecológica, pues es que miren, ustedes que sepan que tenemos en México un problema muy grave de perros callejeros. Déjenme decirles que no todos los perros nacieron en la calle y no todos carecen de dueño. Muchas mascotas terminaron abandonadas o perdidas. Y bueno, aproximadamente hay en Latinoamérica 22 millones de perros, de los cuales el 30% tiene dueño, el otro 30% son comunitarios, o sea, que están en alguna zona y que algunos vecinos les echan comida, les echan agua, lo que sea. Y un 40% restante de estos 22 millones viven en situación de calle. Y al vivir en situación de calle, pues pasan hambre, pasan inclemencias del clima, como el calor espantoso que hay aquí en el estado de Yucatán, al menos ahorita en mayo, la falta de cariño, problemas de salud y enfermedades, y también maltrato. Y bueno, debemos de tomar conciencia de que, como bien dice pues el artículo este que les comparto, no todos los perros nacieron en la calle. Gran mayoría de estos perritos nacieron en alguna casa y desafortunadamente la gente los abandona, los tira. Y pues recordarles, por favor, que cómo podemos actuar como buenos ciudadanos. Pues primero, esterilizando a los perritos. Si es un perrito que te llegó de la calle, te dio pena, quisiste ayudarlo, lo mejor que puedes hacer es empezando por esterilizarlo. Por supuesto, darle cariño y darle comida, pero lo más importante es la esterilización, que tengamos esta cultura tan importante de esterilizarlos para que ya no se sigan procreando tantos perritos y que estén en esta situación de abandono. Y que francamente es una pena ver que la perrera municipal lo único que hace es capturarlos y matarlos, en lugar de promocionar campañas de esterilización, campañas de... porque los perros en diferentes países que han implementado diversas formas, pues ¿qué hacen los municipios? Pues capturan al perrito, lo esterilizan, le ponen una etiqueta de que ya está esterilizado y lo vuelven a soltar, y así ya la gente ya los cuida y de esa manera ya se va eliminando la procreación descontrolada que hay, ¿no? Y bueno, pues les invito a que esterilicen, a que no compren, a que adopten, de esa manera también pueden ayudar. Y que por supuesto, si no están preparados para tener una mascota, por favor no la tengan, para que no la abandonen. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí mismo puede usted solicitar la cotización del seguro de auto, vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores, o bien mándenos un WhatsApp al 9991-2247-16 y con gusto le podemos asignar una cita para asesorarle. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, regresamos aquí al estudio que nos acompañan nuestros amigos de Coparmex. Está con nosotros Beatriz Ortiz Rouco, presidenta, y Carolina Cruz, vicepresidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Mérida. Bueno, chicas, sensacional. Yo las quiero felicitar, sobre todo, pues otra vez te van a dar la batuta de la Comisión de Empresarios Jóvenes, que has hecho un extraordinario trabajo, Betty. Y dinos, mañana es el evento, viene la conferencia que ya nos platicaste, pero ¿qué más hay en esta convención anual que le llaman, o reunión, encuentro anual de jóvenes empresarios? Así es. Digo, comenzamos con el protocolo, ¿no? O en el marco del evento, después tendremos la conferencia de Genaro Mejía. Y posterior a eso tendremos un cóctel en el cual la idea es hacer networking, hacer alianzas, conocernos. Wow, ¿y por qué no? Bueno, cerrar alguna venta si se puede, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Claro, pues para eso es. Oye, pues vas a estar con puros empresarios, claro. Que valga la pena la inversión. Mínimo una cita. Por supuesto, mínimo una cita. Yo siempre les digo en las conferencias, mire, cuando vaya a estas reuniones de networking, póngase la meta de por lo menos salir con 10 tarjetas. Mínimo. Mínimo, 10 tarjetas que ya tienes la posibilidad de tener una cita de negocios. Claro. Así es. Oye, en una reunión de estas conoces gente y puedes tener relación de negocios sensacional, ¿no? Que ese es el objetivo. Lo que fuera. Sí, totalmente. Y es un buen momento, porque nos ha pasado últimamente con mucha gente que no es de Mérida, que me dicen, Caro, tengo este negocio, ¿qué puedo hacer? Pues ir claro, a empezar a dar a conocer. Y ahí hasta localmente hay mucha gente que tiene negocio de años, pero en la misma operatividad nos quedamos dentro del negocio y nos salimos de vez en cuando, okay, pues a conocer gente nueva y sobre todo aprender cosas nuevas. Entonces, por supuesto, aplica para todos. ¿En dónde va a ser? En Coparmex Mérida, en punto de las 6:30 de la tarde, iniciamos. Perfecto. Nos podemos alargar hasta ya tarde, va a haber un cóctel también al término del evento. Y pues bueno, los esperamos por ahí, ojalá nos puedan acompañar. Oye, sensacional. Mira, lástima de haberlo sabido, hubiéramos organizado traerte a Genaro aquí al programa. Pero bueno, sí, será en otra ocasión, tendremos oportunidad. Lo podemos planear, claro, sí, que me sí. Parece muy sí, bien. La verdad que sí. Porque yo creo que es muy importante difundir lo que ustedes están haciendo por los emprendedores. Sí. Porque ahora que se quedaron solos, ¿no? Ya no está el que les quitaron el instituto, el INADEM. El INADEM ya pero no está. Pero está Coparmex, así de que no. Pero bueno, muchas gracias, no, Betty, ustedes, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias por invitarnos y por el espacio. Ahí está. Vámonos, Lau. Pues gracias, Beatriz, Carolina, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias mañana por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.